Aquí empieza la transmisión oficial número uno. Esto lo vamos a dejar, si igual puede ser que esto nadie lo escuche. Ah, no, pero ¿qué? Puede ser que nadie lo escuche. Hola, nos presentamos. Sí, él es Ignacio Mardones. No digas mi apellido. No, yo soy Felipe. Felipe, tu amigo. Bueno, aquí estamos con Mauro, el invitado de la semana. El invitado de la semana del casting. Para ver quién se queda conduciendo esto. Yo ya quedé conduciendo porque son mis equipos. ¿Se dice conducir o condugir? Condugir. Okay. Estoy condujendo. Aquí yo ya como seguro. Así que Mauro, ahora esta semana va a estar a prueba. Hola Ignacio, hola queridos radioescuchas. Explica un poco de qué se trata el programa, a ver si no te despido. Nosotros riéndonos, hablando una sarta tontera y colocando música buena. ¿Música buena según quién? Según nosotros. Ah, objetivo. Es un programa objetivo este, que se inaugura hoy, día 4? 4 de enero del 2006. Sí, estamos empezando el año. Sí, empezando el año con el pie izquierdo, con este podcast. ¿Cuál es el nombre de nuestro podcast? ¿Así se dice? ¿Cómo se llama? Radio... No. Incompetencia radial. Eso, incompetencia radial. Bueno, vamos a escuchar una serie de canciones. Vamos a partir con la primera, que es... Tú la presentas porque tú la trajiste. Sí, de una banda ícono de la música independiente o alternativa, o como ustedes le quieran llamar, Los Pixies. Un tema que a mí me gusta mucho también, se llama Cactus. Es una versión acústica. Sí, puedes seguir. Hoy tenemos problemas técnicos. Nos informan por el interno que Mauro no se sabe el nombre del álbum. No, es que una versión en vivo en Newport en el 2005. Mauro, dígame. Una consulta antes de que escuchemos tu tema. ¿Dónde queda Newport? En al lado de Oldport. Muy bien. Bueno, luego de ese dato geográfico, vamos con el tema de Pixies para partir la jornada memorable de hoy. Cactus. Sitting here wishing on a seaman's floor, wishing that I had just something you want. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and send it to me? Kissing, and I miss your head. And a letter in your writing doesn't mean you're not dead. So run outside in the desert heat, make your dress all wet and send it to me. see why I shouldn't try to catch up with you. In my mind a thousand times or more, I've been there before. There's nothing I can see that will stop me. Believe me, oh, time will come, and I don't think I will let another chance pass me by. Volvimos luego de el primer espacio de nuestro programa Incompetencia. Bueno, Incompetencia Radial. ¿Por qué se llama Incompetencia Radial? No entiendo. Ojalá que a nuestros radioescuchas les quede claro. No creo. ¿Qué fue lo que puso recién nuestro DJ? ¿Prótesis? El DJ de turno puso Tahiti 80. Tahiti 80 del disco Wallpaper for the Soul. ¿Se pronuncia así? Yo no soy muy bueno para el alemán. ¿Ah? No, yo que soy conocido por francés, te podría decir que está, sí. Está bien, así se pronuncia. Me parece. Entonces, ese disco es muy bueno, según yo. A Mauro parece que no le gustó. Sí, sí, gustó. ¿Sí, sí te gustó? Sí. No tanto. Pero le gustó. Buen disco pop. Buen disco pop, muy buen disco pop. El mejor disco pop que he escuchado desde, no sé, desde los Beach Boys. Oh, bueno. Este es el programa piloto, primer programa de Incompetencia Radial. No creo que lo hayan notado en todo caso, pero... No, pero es por si acaso, para avisar. Los otros se vienen peores. Ah, sí. Y de hecho esto puede ser que nadie lo escuche. porque puede ser que no lo subamos. Depende de qué pase en el transcurso de las canciones. ¿Algo más había que agregar o no? ¿No? ¿Nada más? Creo que no. ¿Te podrías acercar más a este artículo? ¿Podría? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Ahí yo creo que se escucha mejor. Muy bien. Tienes que tomar en cuenta que tenemos mucho radioescucha sordos. Así es. Bueno, si nuestro DJ le faltan las manos, que nuestros radioescuchas sean sordos. Bueno. ¿Qué quieres contar algo? ¿Algún chiste? Igual está la música muy fuerte. La música de fondo. Creo que estamos escuchando de fondo, Ignacio. Estamos escuchando de fondo Things You Say de Sleater-Kinney, que es un disco que de hecho me compraste tú. Me compraste sí. Tú por internet, sí. Por Messenger. ¿Ah? Sí, bueno. Sí, buena forma de comprar. Sí, so, es buen Kinney disco. El sello Sub Pop, si no me equivoco. Ya. Pues alguien lo quiera buscar. Ya están disueltas en todo caso. Para variar, llegamos tarde. Sí. Ah, muy bien. Siempre tarde. Muy bien. Ah, sí, es cierto. Bueno, ahora yo creo que pasamos a las dos canciones siguientes de nuestro podcast. Ajá. Bueno, primero vamos a escuchar el tema Amanecer del grupo chileno Tsunamis. Que ahora parece que no están muy activos tocando, o sea, tocan, pero no están como muy activos desde que su vocalista Goli está viviendo en Valparaíso, si no me equivoco. Ya. Yeah. Copucha, es que no sé por qué. Es muy interesante. Bueno, otro dato curioso, o dato ñoño, como dice un amigo mío, podría ser de que en este tema presentan un featuring con Anita Tijoux, o Tijoux. Del también desaparecido grupo Maquisa. Claro, muy bien. Por desaparecido, un especial. Sí, un especial de desaparecidos. Y los próximos seremos nosotros. Así es. Bueno, vamos con Tsunamis Amanecer. I'm Volvimos. Esta canción parte como una de Radiohead. Después vamos a hacer una observación a eso. La canción que escuchamos. Ah, bueno, te saltaste el nombre del álbum de Tsunamis. Claro, es el disco del año pasado, el 2006. Se llama Corre el Río. Se encuentra en armónica.cl. Ajá. Armónica.cl, que no pone un peso, pero damos el dato. Nadie, no es auspiciador de nosotros todavía. No. Nunca lo será. Yo. No lo hace. Pero probablemente después de escuchar esto. Ah, sí, güey. Bueno. Bien. Bien, Ignacio. O sea, digo Felipe. Sí. No, ya. Ignacio, desde ahora me voy a llamar Ignacio. Muy bien. Bueno, después de Tsunamis tuvimos a Sibomato con la canción Flowers, tirada al Bossa Nova. Ese disco tiene como un salpicado de estilo. De estilo, sí. Impresionante. Sigue pasando del Bossa Nova al punk rock y al hip hop. Sí. Todo. No, es muy bueno por ese lado. Bueno, es uno de los atractivos que tiene ese disco. Sí. Y la banda. Sí, eso es bueno. Sí, porque tenemos otras bandas como Red Hot Chili Pepper, que está lanzando el mismo material como de hace 5 años. ¿Qué te pasa con Uy, perdón. Eso es una demanda. Nos vemos en la corte de Red Hot. Bueno, eso era el disco Stereotype A. Claro. Cómprenlo, no en armónica.cl. Eso no. Lo pueden encontrar en la Billboard, yo creo. YouTube. Fácil. Después... de fondo estamos escuchando a Lily Allen. Lily Allen, la chica pop music. Bueno, ahora nos va a interpretar una canción, Martín. Y vamos a dar un mail porque no sé si se les ocurre enviar datos de tocatas, fiestas. Felicitaciones, abucheos, patada en la cara, o en los hocico, como quieran. ¿En dónde? En incompetenciaradial@gmail.com. Así es. Ya, bueno, entonces ahí pueden enviar todos sus datos, saludos, insultos, copuchas, chismes de la vecindad, etc. Insultos. Mil insultos, como mil latigazos, dame de comer. Podríamos hacer una canción con esa wea. Sí, está bueno. Oye, esperémosle con los garabatos, ¿ah? ¿Eh? Mira que esto lo van a escuchar muchos niños. No lo creo. No va a escuchar nadie. Bueno, a continuación pasamos a la otra canción, yo creo. Es el momento. Llegó el momento. Me suena esa también. Esa cosa. Bueno, ya. Tuvimos Bossa Nova. Pasamos a algo parecido al Bossa Nova, que es lo que interpreta Nouvelle Vague con este cover de Buzzcock llamado Ever Fallen in Love, del álbum. ¿Cómo se llama este álbum? Se me perdió el nombre. No importa, a la vuelta lo digo. Thank you. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. De vuelta. De vuelta. ¿Qué es lo que estábamos escuchando? A ver si nos dice DJ Prótesi. Bueno, sí, en realidad no me acuerdo qué escuchó. Ah, quedé debiendo el nombre del disco. Sí, perdón. Un arranque de ignorancia e incompetencia radial. El nombre del disco era Band Apart, de Nouvelle Vague. Y la última canción es de un grupo checo llamado Miau Miau, que es un disco muy bueno, es bonito, un disco bonito. Disco bonito y bueno. ¿Es grande Toronto? No. ¿Son de Toronto? Son de República Checa. Ah, de República Checa. Sorry. Sí, el que viene es de Toronto. Sí. Oops, I did it again. Me suena eso. Que también viene en un rato más. Y bueno, repetimos el mail: incompetenciaradial@gmail.com para enviar datos. Igual, bueno, estos datos no los comentamos, pero si nos llegan en cierta fecha, puede ser que los comentemos tarde. ¿Cuándo va a ir este podcast? ¿Todos los viernes? Porque si lo lanzamos los domingos, como que va a ser mal día para tirar datos de tocatas. Claro. Debería ser el viernes. El viernes tendría que estar al aire. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Así que por ahora traten de mandar saludos y insultos nomás, porque tocatas todavía no me consta que podamos tirar. Vamos a tirar, sí. Pero no sé, ya tocaban las Jonathan. Apúrense. Ah, no. Esto lo van a escuchar como mañana. Entonces no van a poder retroceder en el tiempo. A ver, nos envían comentarios de cómo estuvo. Las Jonathan, si están escuchando, sí, que nos manden comentarios. Sí, que nos manden un mensaje al celular. Sí, las Jonathan tocaban hoy día en el Bar Mágico, que no lo he visitado. Lo visitaremos. Bélico también va a estar tocando el sábado junto ¿Dónde? A otro grupo que no recuerdo. Creo que es un grupo... No voy a decir ninguna estupidez más. Incompetencia radial. Sí. Bueno, pero va a estar tocando en el barrio Brasil, sí. Voy a averiguar dónde. Voy a llamar a mis amigos de Belico a través de señales de humo. Y a la vuelta les doy el dato. Si ustedes recorren el barrio Brasil, lo encuentran. Claro, griten ¡Belico! De repente sí. Si les tocan una bocina, puede ser. Vamos con los otros temas mientras trato de encontrar esos datos mensos. De hecho los podría buscar ahora, pero no. Ese fue mi super aporte. Bueno, vamos con el siguiente grupo, que es Las Bicicletas. Grupo Las Bicicletas, de Canadá, Toronto. Desde el disco que salió el año pasado, según ellos, como homenaje, bueno, no es un homenaje directo, pero ciertamente con influencias de The Kinks. Y es buen disco también. Estamos poniendo putos buenos discos, impresionante. Agradezcanos. Ya que los conductores son malos, que los temas sean buenos. Claro. Sí, bueno, eso se equilibra. Bueno, vamos entonces con el tema a continuación en Incompetencia Radial. She's so pretty. Pretty little girl lives in a different city. She's so good, yeah, she's so sweet. Pretty little name that starts with a B. We'll be right back. Volvimos. Tenemos a Mauro hablando por teléfono, así que lo reemplazo. Lo reemplazo por un momento para que hable tranquilo. Bueno, ¿qué escuchamos recién? Escuchamos... ok. No sé. ¿Qué pasa? Bueno, no sé. Escuchamos a The Bicycles con el tema BB Bicycle. Y después escuchamos a Las Jonathan. A Las Jonathan, que se van a estar presentando el miércoles 10 en Dardignac 50, en el barrio Bellavista. 1500 sale el palo. 1500 y ven a Las Jonathan, Vilmas y Sopita de Pollo. O sea, 500 cada una. Así es. Claro. Todo está bien, ¿eh? Un precio justo, yo creo. Lo es. A las 10:30, el miércoles 10. Y bueno, la canción de Jonathan se llama Necesito una canción. Que habla de algo muy lindo, que son las canciones. ¿Eh? Yeah. Ah, es de su disco Yo Odio a Las Jonathan. Y también sí. Lo encuentran en armónica.cl. Así es. Vamos a cobrar, parece. Armónica.cl. Armónica.cl. Podríamos tener una armónica para hacer la rutina musical. Para la otra va con armónica. Y el disco aquel que quedó mal grabado. Tuvieron mala suerte para hacer ese disco, la General. Sí, tuvieron una serie de demoras. Se demoraron, yo creo que más de un año en poder sacar el disco. Y finalmente, cuando lo lograron grabar, salió con las canciones en desorden. Claro. Bueno, quedó en chafle absolutamente el disco. En todo caso, en el fotolog de ella, Las-Jonathan. Claro. Encuentran el orden correcto. Claro, eso significaría que uno tendría que ir a comprar un disco virgen, pasarlo a MP3 y ordenarlo y regrabarlo. Claro, pero tenía dos copias. Ah, sí, eso es bueno. Claro. Bueno, para coleccionista. No, y entre medio también, ay, así como hablando de las Jonathan. Es que las Jonathan y Bélico son nuestros protegidos. Vamos a reconocer, así como un Super 45 protege a Javier Amena y Jepe. Nosotros tenemos a las Jonathan y Bélico. Y bueno, Bélico. Confesiones en radial. Bueno, entre medio a las Jonathan también les robaron el computador cuando ya tenían lista la grabación del disco. Claro, esa fue la demora más grande, parece. Sí, horrible. Bueno, luego de todos esos cuentos de suerte, tiramos la tocata de Bélico también. Bélico se presenta con el grupo Plan el día sábado 6 de enero a las 10 en Santo Domingo, 2096, a $1,000. O sea, nuevamente, 500 y 500 del grupo. Esto, eso parece que es el estándar. Se hacen millonarios, sí, con las tocatas, se cacha. Bueno, $1,000. Después hay una fiesta, aprovechando que es sábado, con música de Primal Scream, Oasis, The Smiths, The Clash, Franz Ferdinand, etcétera, etcétera, etcétera. Como Peter Cetera. Claro. Podríamos tocarlo algún día. ¿Peter Tetera? Así es. Sí, Peter Tetera merece un espacio. No, haría el honor en todo caso. Una de esas sequerellas. Bueno, ahora vamos con dos canciones más. Entonces, primero la canción Collarbone de Fukiya Miyagi. Uno de los mejores discos del año pasado. Y después vamos a ponernos Hip Hopper con The Roots y su tema In The Music, que es del álbum Game Theory. Claro. Que salió, si no me equivoco, en agosto pasado. Pasado hace mucho, ¿ah? In The Music, que es la canción esa. Music. No, bueno. Ahora vamos con Collarbone primero y luego In The Music de The Roots. Enjoy the music. What you gonna do? Eso era The Roots con In The Music. Buena canción, ¿ah? Buen temita. Buen tema, ¿eh? Yo lo bailé. Esa fue nuestra sección Hip Hop Era. Hip Hop Era, que jamás va a faltar, yo creo. No debiera faltar. Parece que no. No debiera faltar, aunque a ustedes no les guste, ¿ah? Si no tal, este podcast es para nosotros, ¿no? Así es. Así es. Bueno, ya estamos cerrando. Sí. Queda la última canción. ¿Nos recordamos el mail? Recuérdale el mail. Oh, ok. El mail es incompetenciaradial gmail.com. Eres una bala para aprender emails. Así es. Era para que la abuelita lo anotara. Por supuesto. Claro. Todos nos pueden enviar correos para lo que quieran. Próximamente vamos a tener, yo creo, algún blog para subir esto, pero por ahora va a estar en el blog de Nachito, o sea, yo. Blog, la dirección del blog. La dirección del blog es sin www. Ay, hay un punto como complicado. http://nch. Ah, no, me equivoqué. Es http. /blog-nch.has.it. Has, ¿cómo se escribe? Has. Como has. Con las palabras has, pero con una S menos. Ok. Como you have, she has. Eso. Bueno, si están escuchando esto, es porque conocen el blog, en todo caso. Yo creo, sí, de partida. Es lo más probable. Sí, así que... Bueno, ya saben de que siempre hay buenos videos, algunos comentarios probablemente no tan buenos. No, pero sí. Buen blog. Sí, es bonito. Claro. Estoy muy orgulloso de él. Creo que estoy más orgulloso que de mi familia, de mí mismo, de mis mascotas, de mis amigos. Pero tú no eres amigo, así que no se preocupe, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos con la última canción. ¿Algún último recado, algo? No. No, realmente no. Realmente no. Armónica.cl. Un mensaje, bueno, subliminal. Deberíamos tirar el link. Sí. Para que nos escuchen en la armónica, si sacan algo. Disquito, para que promocionemos acá. Sí, es verdad. ¿Cuál podría ser? Sí. Una media promoción, ¿eh? Puta, creo que van a empezar a llegar discos como locos. ¡Oh, están llegando ya! Oye, sí, ahí me están tocando la puerta. Tienen por debajo nomás, ¿ah? ¿Eh? Oye, sí, excelente. Vamos a hacer un éxito. Igual, ya, bueno. Este fue como el programa piloto. Después vendrán, yo creo. Peores. Peores, pero más ordenados. Pero serán peores. Esperen. Pero más ordenados. Y perdón si nos equivocamos en algún dato. El de los de las tocatas es tan bueno, al menos. Así que vayan seguros. Claro. No se van a encontrar con un sitio oriazo. Sobre todo el de ayer. Vayan al de ayer. Vayan al de ayer, de las Jonathan, que estuvo muy bueno, ¿eh? Pero de las Jonathan viene uno el miércoles. Sí. ¿Ya lo dijimos? Sí. Se va a notar mucho la barra. Armónica. ¿Te gusta mucho a ti? ¿Las Jonathan? Sí, igual la encuentro buena, ¿eh? Bueno. Sí, la encuentro buena. Igual el que punk venimos. Rock con olor a candy. Sí, excelente. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Nos vamos entonces con Peaches. Sí, Peaches. También de Canadá. Hit It Hard. El disco es Peach My Bush. My George, por eso. Bueno, vamos con Peaches entonces. Terminamos con eso. Y... Saludos. Por hoy, saludos a todos los que no nos conocen. Y a los que nos conocen, no, ninguno. Nos escuchan probablemente la próxima semana. Oye, si nos escuchan, envíen un mail, por favor, que necesitamos cariño. Por si no se notaba. Sí. Bueno, Peaches. Peaches. Adiós. Muy buenas noches. O muy buenos días. O muy buenas tardes. Peaches. You gotta do something. You gotta do it full on. Hardcore. Like this. Wanna get you home, wanna make you moan. Wanna get you in my pleasure dome. Wanna make you hot, get your pistol cock. Gonna get you if you're ready or not. Wanna chew the fat, wanna hit you back. What do you say to that, what do you say to that? Pardon me, but please. On your heads and knees. Let's hit it hard, hit it hard. Now you're in charge. Show me what it's for, wanna score, walk the ball, come on, rock it hardcore. Wanna bring back, swing back, tickle fight. Wanna do it right. Make a woman a man and a man can't. I think your math needs a lot more RAM. Be my moving up to the knobs. Be my corn and mini cob. Now take these apples and start to bob. You play cool and I'll grab and rob. Let's hit it hard. Let's hit it hard. Now you're in charge. You wanna roll? Then take control. Take control. You wanna go? Let's go. Then let me know. Let me know. You wanna bet? How bad? You never had it so. Get up on the floor. Show me what it's for. Wanna score? What for more? Come on, rock it hardcore. Get up on the floor. Show me what it's for. Wanna score? What for more? Come on, rock it hardcore. Wanna hear you hum my ding-ling? Gonna help you stick but not cling. Let's break on out of this sing-sing. Do me a favor and hold that thing. Some people think I'm conduit, wondering if I'm getting it. Well, now you know I don't have to prove it.